Si la gente supiera la de negocios que se hacen entre un programa y programa, entre que suena una sintonía, sí, bueno, van los euros a munt i avall. Van, bum, bim, bam, pam, compra, vento. Exacte, no sé com aquest país està en crisi, i amb tot el que es venia es compra abans, just abans de començar un programa, pues és per, no es, per revivir l'economia. No s'aprovecha el tiempo d'una sintonia da para mucho. Doncs vinga, després d'aquesta hora i pico, no, que hem estat de Parlament, de Catalunya, és el moment de tocar de peus a terra. Jordi Medrano, volver a la realitat. Què tal? Ja sabeu quines són les notícies, ara us explicarem la veritat, no? Ens demana el Jordi Medrano si el podem comprar. A ell? Pues sí, perquè, mira, con las tres monedas que llevo aquí en el bolsillo, me da. Mira, si te compro, te vendo los mexicanos. Vinga, va, estàs preparat? Recordo, especialistas@cadenaser.com, aquí heu d'enviar les vostres peticions per venir a veure el programa, per escoltar alguna secció d'aquestes del Remember, que és la que feu vosaltres, i per qualsevol altre dubte o consulta que vulgueu fer, i a Twitter, el compte és secundari, que hi estem amb més de 22.000, eh? Allò que explicava el 25, el Dani podia ser un tertulià magnífic, de l'època passada, eh? Estos que se suenan en directo. Escolta, per què un tio intenta fer una jugada de taló amb el Messi darrere? Rap, I don't want nobody. No lo sé. No lo sé. Don't tell me. T'agrada. I blow my horn. I say it. I don't want nobody. Telling me what. Bueno, una de les notícies del dia és que Banesto anuncia l'absorció de l'entitat per part del Banc de Santander, una cosa que ja feia temps que ja estava feta, o sigui, ja pertanyia al Banc de Santander, però ara ja és oficial. Doncs amb aquesta notícia ens hem llevat avui, i sou molts els que ens demaneu, sisplau, que tractem aquest tema, aquesta història dels bancs, però també sou molts els que ens dieu que, sisplau, no tractem el tema. I encara no hem pres una decisió. Parlem del tema Santander-Banesto, ara ho entre Dani i jo, si vols, comentem una miqueta. Vale. Bueno, sí, yo creo que sí, esto fuerte. Que estem decidint, sí. Un momentito, ¿eh? Sí, por el culo, ¿no? Pero no. Pero anal, se llama anal. Anal. No? Vale. Sí, vale. Doncs vale, hem decidit que no tractarem el tema no. aquest, així que com ens hem quedat amb un forat ara mateix d'uns quants minuts dins del programa, obrirem telèfons i així, si algú de vosaltres té alguna història interessant, esperemos que sí, eh? Que explicar-nos, si teniu alguna història bonica. Nos hemos lanzado. Sí, ja veuràs com de seguida... A veure, ja està. Menos mal. Una persona sempre ens salva. Ay, Dios. Hola. Hola, especialistas, me llamo Chitón. Hola, Chitón, ¿qué tal? Gracias por llamar, ¿eh? Nada, vais a flipar con lo que me ha pasado. ¿Sí? Pero bueno, con lo que me está pasando, que es gerundio, vais a alucinar. Ojo. A ver. Esta afirmación es un pelín arriesgada, porque que vamos a flipar. ¿Qué? A ver, nosotros estamos un poquito de vuelta de varias cosas. Y ahí vemos internet, ¿eh? Hemos visto de todo. Amigo. Ya sé que sois perros viejos, pero vais a alucinar, mira. Venga, va, dale. He entrado en un supermercado a comprar jamón. Sí. Jamón en dulce, para hacerme unas tostadas. Y al mirar la fecha de caducidad, veo que está caducado el jamón. Vaya. ¿Vale? Pero desde hace años, además. Yeah. Una caducación muy muy de largo alcance. Sí. Entonces digo, va, pues me haré las tostadas de jamón del país. Miro, y caducado también. Ostras. De hace un porrón de años. Miro el salchichón, la mortadela, la sobrasada, y todos los embutidos caducados. ¿Pero te hace mucho tiempo? Que sí, desde hace muchísimo tiempo. Pero ya. Pero qué asco de supermercado, ¿dónde se iba sí. a comprar, tío? Entonces, mire, digo, fuera embutidos. Ya. Venga, me haré la tostada de atún. ¿Seguiste buscando el mismo supermercado? Así. Sí, y miro el atún de lata, caducao. Sardinas, caducao. Berberechos, caducao. ¿Todas las conservas? Todas las conservas caducadas. Y digo, pero además de hace un porrón de años, así que digo, pues mira, me haré las tostadas de ensaladilla rusa. Caducada. Verduras congeladas, caducadas. Patatas fritas de bolsa, congeladas, caducadas, todo caducado. Todos congelados también, caducados. Congelados. Pero si eso... Me voy para los lácteos, no, ahí a sí, ver no, si ni, me puedo ni... hacer una tostada de yogur o de cuajada. No, ahí no puede, los lácteos, caducado. Todo caducado, exacto, todo el supermercado, en definitiva. Bueno, que todo el supermercado está todo caducado hace un porrón de años. ¿Y has ido a hablar con la autoridad competente, hombre, el responsable, el gerente? Y... Lógicamente, ¿no? He ido a hablar al encargado, que es aquí un paqui. Ya estamos, que... ya estamos, venga. No, me xenófobo. Y me dice que de caducado nada. ¿Ah, no? Que es que el supermercado es una máquina del tiempo, y al entrar en el supermercado este... He retrocedido 30 años. Ostras. Y por eso da la sensación de que esté caducado. Pero que va, está todo fresco, quiere decir. Eso es lo que te ha dicho el Paqui, que has viajado atrás en el tiempo. ¿A qué es fuerte? Es un supermercado que vive un espacio temporal anterior al nuestro. Simplemente es eso. ¿Pero tú has notado en algún momento de la mañana que has entrado en un vórtice o algo así? No, ¿o un agujero de gusano? No, no me he dado cuenta. Yo simplemente he entrado... ¿Has entrado? Sí. Chino-chano. ¿Eh? Chino-chano y... Y de repente me he encontrado y así, por suerte, el señor encargado me lo ha explicado, que eso es una máquina del tiempo, pero que de caducado nada. Yeah. Pero he ido al baño luego... ¿Te lo has creído todo? Sí, y en el baño tenían un diario, ya que no sabes qué figura. ¿El diario? Van Gaal, entrenador del Barça. Ostras. Y había una revista Hola, de cotilleos, y salía que Isabel Preisler empieza a salir con Julio Iglesias. Y en el dominical salía que Jaume primero con Caridó llega a Mallorca. A ver, espera, sí, a ver, Van Gaal, Van Gaal, Isabel Preisler y Julio Iglesias, Jaume I... A ver, esto no cuadra, son décadas, son siglos distintos unas cosas con las otras. Nah, o sea, son épocas distintas. Nah, o sea, ni idea. No, pues, hace 30... Es pasado, ¿no? O sea, tiene razón aquí el dice, hace 30 años, aquí, pásame con el Menda este, con el encargado, por favor. ¿Ali? Sí. Más encargado, póngase. ¿Qué quiere vuestra merced? ¿Cómo? ¿Qué quiere vuestra merced? ¿Qué quiere? A ver, una cosa. Este supermercado... ¿Cómo se llama el supermercado, por cierto? Pazla. Vale. ¿Es, sí. ¿Es una máquina del tiempo? ¿Viven ustedes en el pasado ahora mismo? ¿Sí? ¿En qué año, concretamente? En el año del señor 1935. Ya. ¿Tienen tele ahí? Sí. ¿Qué están dando ahora? ¿Qué la pongo? ¡Dala, Beruda! ¡Dala, dala! ¿Qué canal quiere? La 2. ¡Ándalo, la 2! La UHF, UHF. ¿Eh? La UHF. UHF. ¡Dala, 2! ¡Dato! ¿Ya está? ¿Qué es? ¿Qué sale? Jordi Hurtado. Ah, vale. ¿Y sabes cuál es el presidente actual, según ustedes? Roosevelt. Sí. Vale, convencido. Pásame al Tolai que tienes de cliente, por favor. ¿Tolai? ¿Yo? ¿Sí? ¿Qué querrá decir Tolai? No sé, será su idioma. ¿Qué conclusión has llegado, amigo? Efectivamente, estás en una máquina del tiempo ahora mismo. Bueno. O sea, compra... Estoy al lado de mi casa. Tengo una máquina del tiempo al lado de mi casa. Una máquina del tiempo... A las 12 de la noche. Una máquina del tiempo gigantesca y para ti solo. Compra, bueno. Compra ahí sin miedo. Vale, pues mira, me voy a pillar el salmón ahumado. Eso. Para las tostadas. ¿Y la mayonesa? ¿Y sabes qué? ¿Qué? Se ve que en el 1935 el salmón ahumado era de color verde. Me lo ha dicho aquí el señor. ¡Toma! ¡Toma! Fantástico, ¿no? Es que la Segunda Guerra Mundial cambió muchas cosas. El color del salmón es una de ellas. Malve. ¡Merci! ¡Merci a tú! ¡Adeu! Bueno, pues que la aproveche, uno que va a morir. Se ha quedado una mica xenòfob, ¿no, això? El Paqui no era un Paqui, ¿eh? Hòstia, Medrano, has posat aquesta música i ha sortit Aznar a la tele. No sé, coincidència? Oh, ¿cuánto hacía que no salía a andar en los desayunos? No lo sé, mucho. Mucho, es que parece que como que esté... ¿Cómo quiere el tiempo? Sí. ¿Desayunos? Ya, es hora de dinar, ¿no? Sí. Es redifusión. Es redifusión. Los desayunos, chato, son las 2, levántate antes. Bueno, quedan 4 días. Los desayunos de Pepe Colubi son estos. Sí, sí. 4 dies, amics, 4, si són correctes els càlculs dels maies, el proper 21 d'aquest mes, divendres que ve, la humanitat deixarà de ser el que és, tal com la coneixem fins ara. No, no, si són correctes tus càlculs. Sí, ¿cuántos sí. dies queda? ¿Cuántos conta bien? 4 dies. La fi del món ja és aquí. Los maies ja lo contaron. Sí, sí, la fi del món. I per començar aquesta última setmana de la humanitat, radiofònica també podem dir, l'última setmana radiofònica, ens acompanya un home que està convençut d'aquesta teoria i es diu Emilio. Hola, Emilio. Hola. Hola, por decir algo, porque esto es un asco, amigo. Es un asco esto, ¿el qué? Pues qué va a ser, todo. Todo es un asco. Todo es un asco. Vivir este. Se acaba el mundo, no nos queda nada, todos mis sueños, mis anhelos, los planes de futuro, todo eso se perderá como lágrimas en la lluvia de un río. Qué bonito, qué bonito. Entonces tú crees, te crees esto de lo del fin del mundo a pies juntillas, ¿no? Bueno, para mí tiene la misma credibilidad que el Génesis, o que el Evangelio del Mateo, sí. o que el Evangelio del Pau, de Juan, de eso, ¿vale? Todo. Sí. Si esos Mendas mexicanos. Los mayas. Sí, vieron en sus rituales. No mames. Exacto. John Dewey. ¿Vale? ¿Vieron cómo se acababa el mundo? Sí. Bueno, ¿quién somos nosotros para decir que no? Nadie. Esa gente utilizó un... ¿Eh? No, desde luego. Si ellos dicen, los mayas dicen eso. Ay, me caigo en la mar. Y sí, claro, si lo dice San Pablo en la carta a los corintios. A los corintianos. dice cosas. La gente se lo cree, ¿no? Porque no se lo va a creer lo de los mayas. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. Tú lo que está claro es que ya has tomado las medidas necesarias para prepararte de cara al fin del mundo. Bueno, me he preparado. ¿Estás preparado? Sí, he dado de baja la luz. Sí. He dado de baja el gas, el agua. Me he quitado el plus. He tirado por la ventana del Gol TV. Me he gastado todo lo que tenía en el casino, que es mi pasión. ¿Te gusta mucho el casino? Mi pasión desde pequeño. ¿Qué juego? De la del casino. Todo, coño, si es que no filtro, me gusta todo, voy de una mesa a la otra como loco, ¿vale? Y me he despedido de todas las personas que quiero, sí, y que han sido algo en mi vida y que han representado un poquito de mi vida, ¿no? Y me he despedido de todas ellas. O sea, has ido a tope con el sí, tema, claro, con no, el no, tema no, este... no, esto no es de coña, que decir, se acaba el mundo, ¿no? Claro, has ido a saco, ¿no? Y decía, antes fuera de micro me has dicho que también te quieres despedir de nosotros, ¿no? Pues sí, porque sí, en alguna ocasión me había hecho pasar buenos ratos radiofónicamente hablando, sí, y quería deciros gracias. Ah, ¿vale? Gracias. De nada. Uh-huh. Nada, ha sido un placer. ¿Te queda alguien por despedirte? ¿De Medrano? ¿Te has sí, tío, ¿Me has dicho adiós a Medrano? Adiós, Medrano, adiós. Que te vaya bien en México. ¿Y dices que te queda alguien o no? Pues me queda un gran amigo, Juancho. Juancho, que tuvimos una amistad durante más de 30 años, pero hace unos meses que no sé nada de él y no logro localizarlo, y me gustaría muchísimo despedirme de él porque es... Bueno, es mi mejor amigo. Y, ¿Juancho? Sí. Y... ¿Has hecho un roto o algo? ¡No! Ah, que te ahogas de la emoción me embarga y me gustaría... ¿Podemos hacer algo nosotros? Me gustaría que el mundo no acabara sin yo decirle a Juancho. Adiós. Adiós, ¿no? Tenemos una última caña o algo así, ¿no? Pues sí. Vale, ¿y qué podemos hacer nosotros? Pues a ver si puede hacer un llamamiento. Aquí en la radio, ¿no? Sí, he traído nuestra canción. ¿Nuestra canción? ¿La tuya y la mía? No, la de mí y la Juancho. Ah, vale. Pienso que si la escucha... Él se pondrá en contacto conmigo. ¿Tienes la canción? Sí, es La Vie en Rouge. ¿Qué? La Vie en Rouge. ¿La Vie en Rouge? La de Louis Armstrong. La de Louis Armstrong. Sí, ponla. ¿La ponemos? La habíamos en la mili sin parar. Mira, escucha. Cuando hacíamos en la garita, haciendo la guardia. ¿Ponía esta canción? En la mili, siempre escuchábamos eso. A ver. Esta canción está dedicada a Juancho. Juancho, si oyes la canción... De parte de Emilio, dile. De parte de Emilio. Que esta es la canción que escuchábamos cuando estábamos de guardia ahí en el cuartel de... Él ya lo sabrá, ¿no? En el cuartel de... ¿Cómo se llama? De San José, ahí en Huesca. San José. Si la oyes, llama por favor a Radio Barcelona, que una persona, Emilio, quiere ponerse en contacto contigo. Escuchamos. Qué bonita esa, ¿eh? Como buena guardia nos tiramos. Juancho, si estás escuchando, llama. Llama, Juancho. ¡Mira! Ahí está. Espero que sea él. Sí, hola. ¿Qué pasa, hostia? ¿Qué pasa? Espera, ¿es usted Juancho? Sí. ¿Es usted Juancho? No, mira, que estoy aquí con Emilio, que es... Ya. Si ya he escuchado la canción y he dicho, coño, ¿qué pasa aquí, Emilio? ¡Juancho! ¿Qué pasa? Por fin, hombre. ¿Qué? ¡Amigo! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Pero qué? ¿Estás mal o qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Que no lo sabe. No. Lo has alarmado, tío. Que no lo sabe, Juancho. ¿Qué? El tema del fin del mundo. ¿Qué? Que el viernes acaba todo el tema. No me fastidies, hombre, entonces esto es verdad. Dice que sí, según tu amigo sí. Vaya, si lo es. Sí. Oye, Juancho, madre que me... Por eso te he llamado, quería despedirme de ti. Vale, no te estaba localizando y digo, pon la canción nuestra, la de Bien Hago. Y, oye, ¿cuándo podemos vernos, amigo? Y te digo adiós. Pues es que ahora mismo cojo un vuelo para Tokio y vuelvo el lunes que viene. Pues no, el lunes no vuelves, ¿eh? No, recuerda, a ver, Juancho, el viernes se finí. Ah, bueno, pues claro, pues estaré en Japón hasta el viernes. Y el viernes mueres, ¿no? Pues vente tú, tío, y lo pasamos juntos, coño, sí. ¿A dónde? ¿Al Japón? Claro. No sé, está lejos eso, ¿eh? Está muy lejos. Sí, tu mujer viene también. Ah, ¿Teresa está contigo ahí? Sí, dice que quiere morir conmigo. Ah. Vente, coño, y morimos los tres juntos en Tokio. Y hacemos un sushi, un shakimi y un sari. O algo antes. Venga, que te morir. Va, si vas a ir a hacer un sushi, un shabiki o un sí, sarimi ahí. Está ahí la Teresa, hacemos un shishi, yashi. Un sushi, un sariki y muri. Y un mugri. ¿Los tres? No, la vida son 4 días, hombre. Y un negriki. Venga, va, pues sí, la vida son 4 días, amigo. No, hoy sí que puedes decirlo, hoy sí que bueno, puedes. Bueno, Juancho. ¿Qué? Cómprame un billete para el Japón. Así sea, la vocalizando. ¿Cómo? Así se habla, vamos, vocalizando. Bueno, pues buen viaje a Japón, ¿eh? Un buen bichurri de eso. Venga, yo me aquí. Con salsa yakisiki. Arigato. ¿El shibishurri? ¿El shibishurri japonés, no? Hombre. Y el shirimiri también, la lluvia que tienen ahí. Shirimiri y shibishurri. Hola, soy el Marco Antonio. Quiero que escuchéis una conversación telefónica que tuve ayer con mi madre. Sí, dígame. Hola, mamá, soy tu hijo, el Marquan. Hola, hijo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Yo Asqueada de la vida. Asqueada de la vida, mucho o poco. Muy asqueada, muy asqueada. Del 1 al 10, madre. 9,8. ¿Cómo? 9,8. Pues si quieres ponerte feliz, escucha a los especialistas secundarios. Vale, de acuerdo, lo haré. Adeu, Mara. Chao, chao. Especialistas secundarios. Si quieres pasar de estar asqueada de la vida con un grado del 9,8 del 1 al 10 a estar feliz, escucha al Íñigo, al Nane y al Otlo. A mother tonight. Legalitas son abogados especializados que gestionarán de principio a fin cualquier asunto legal que le preocupe. Llame al 902-32-32-52 y un equipo de abogados se pondrá a trabajar para usted de inmediato. Hoy nos acompaña Sara García, directora jurídica de Legalitas. Sara, ¿sale tan caro divorciarse? En realidad, Julio, no tiene por qué serlo. Es cierto que hay quien se aprovecha de la situación de debilidad en la que se encuentran los clientes. En Legalitas, los abogados asesoramos a diario a muchas parejas para ayudarles a que el divorcio se tramite rápidamente y con un coste mínimo. Si fijan la pensión, la custodia de los hijos y el uso del domicilio familiar de mutuo acuerdo, se pueden ahorrar tiempo, dinero y disgustos. Nuestros expertos en derecho de familia están las 24 horas del día para orientarles y sobre todo para agilizar los trámites. También podemos renegociar las pensiones de alimentos de los hijos si alguno de los padres se queda sin paro, por ejemplo. No lo duden, los abogados de Legalitas les ayudarán a resolver sus asuntos legales desde el principio hasta el final, por menos de 10 euros al mes. Legalitas, 902-32-32-52. Somos abogados. Si vols regalar fotografia, a Casa Nova Fotografia ho tenim tot, des de l'equip més professional fins a l'accessori que no trobes enlloc. I aquestes festes tenim els millors preus. A més, tindràs dos regals en un, perquè amb la compra de qualsevol càmera et regalem un curs de fotografia. Casa Nova Fotografia, Ronda Universitat 35, al costat de Plaça Catalunya i a casanovafoto.com. Casa Nova és fotografia. La seducció té nom de dona. Dèbora. La cosmètica des d'Itàlia, el país de la moda i les tendències. La millor marca en maquillatge t'ofereix un tot elegància per totes les ocasions. I aquesta setmana, les perfumeries Ella i El, per la compra de productes Dèbora, et regalem un fantàstic obsequi. Perfumeries Ella i El, a Barcelona, Sabadell, Terrassa i Reus. Anduvo hasta la entrada del almacén y se detuvo allí, aguardando. Sorpréndame, Max. Soy paciente, capaz de esperar hasta que me asombre. Su marido. Por Dios, olvídese de mi marido. El tango de la Guardia Vieja, la nueva novela de Arturo Pérez Reverte, publicada en Alfaguara. Ja no són temps de reis. El Nadal necessita el Pare Noel, un símbol mundial del Nadal. Si no vols camells rondant els teus fills i estàs en contra de l'explotació de mines de carbó, vota Noel. Consulta el programa GranVia2.com. Gran Via 2, referèndum Nadal 2012. La esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, lo que permanece. Es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es. Como el nuevo BMW X1 Essential Edition, con sistema de navegación Business, manos libres con conexión USB, faros Visenon con lavafaros y sensor de aparcamiento delantero y trasero. Es el momento de sentir toda la esencia de BMW. Toda la esencia de BMW desde 28.900 euros. Infórmate en Autobuigas, tu concesionario oficial BMW en Barcelona, Sant Boi y Sant Just. Black coffee loves a hand me down. Mira, que no sabia que avui havíem de parlar de Bracafé i tenia un petit disgust. Per què? Perquè no parla, pensava que no parlàvem de Bracafé. Pues mira, ara que estamos viendo los desayunos de Televisión Española, yo voy a buscar un patrocinio de Bracafé, los desayunos de Televisión Española. Ah, mira, ideal, ¿eh? Pero no, que Televisión Española no agafa publicitat. Bueno, no agafa, no agafa. Pero una tú cosa pones que, aquí en... Pero una cosa buena que tiene el Bracafé es que puedes hacer los esmorzars a qualsevol hora del día, porque a qualsevol hora del día et ve de gust un café amb llet y un croissant del Bracafé, ya sigui las 4 de la tarde, las 10 del vespre. Sempre calentet, sempre ben posat, tendre, sempre ben fresc. Sempre bé, sempre bé. És, aquest és l'eslògan de Bracafé, sempre bé, eh? Sempre bé. No sé si és aquest, però hauria de ser l'eslògan del Bracafé. O almenys el tono, sí, com l'ha dit ell. I és increïble, no?, la quantitat d'oients que tenim, que ens envia missatges a través del Facebook o del Twitter o del correu, que diuen, vaig al Bracafé. O sigui, ara passo per qualsevol Bracafé i necessito entrar a fer un cafè. És una droga. Clar que sí. Una droga. Entreu a bracafé.com i entendreu moltes coses que, de les que diem. És l'hòstia. Sí que és l'hòstia. Pues bueno, muy buenas noches, bienvenidos a los fenómenos paranormales aquí, a la gran cadena C. llegó la hora del misterio, llegó la hora del miedo, y hoy vamos a tratar un tema magníficamente horripilante. Pero antes vamos a saludar, por favor, a ¿cómo te llamaba? Carmen. Carmen. Mujer. Mi mujer, Carmen. ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Tienes un mail para leer, ¿verdad? Tengo un mail, sí, dice Hola. Acércate al micro. Me llamo Yuri. Me llamo Yuri, os escribo desde Las Palmas de Gran Canaria. Resulta que hay un platanero aquí. ¿Un qué? Platanero. Uh-huh. Un árbol, un plátano. Que no es platanero, es un, bueno, un platanero en la Plaza Mayor de tal, que le crecen los plátanos en forma de pene. En principio todo el mundo aquí se pensaba que la gente robaba los plátanos para comérselos, pero visto lo visto, ¿será casualidad o es que querrá decirles la planta alguna cosa con esas formas de pene? ¿Hay algún mensaje subliminal? Por eso es lo que hice el mensaje, intenta entenderlo, cariño. Gracias, Carmen. Vamos a reflexionar un poquito subiendo la música. ¿Pero el árbol ya daba así de inicio esas formas o ha ido evolucionando? Déjame que esto es el mail, ¿eh? Déjame a mí, que soy el director del misterio. Pregúntaselo. Reflexionar. Yuri, ¿se llamaba Yuri? Yuri. Sí, claro. ¿Dónde va a ser? Yo no lo sé, Yuri. Solo te puedo decir que la naturaleza es un misterio en sí misma. No sabemos si hay algo paranormal detrás. Tendremos que estudiarlo a fondo. Bueno, yo entonces le pido a Yuri, si me permites, cariño. Sí. Envíanos uno de esos plátanos para estudiarlo en el laboratorio que tenemos aquí. ¿Claro? O dos, por si se rompe uno. Mm-hmm. Queremos hacer unas radiografías por dentro, por fuera. Sí. ¿Vale? Bueno, pues efectivamente, Yuri, si puedes, le mandas a Carmen 12 ejemplares de esos plátanos con forma de pane. Muy bien. Pene, y ella lo analiza. Los panes y los penes. Vamos allí con el misterio de hoy. Adiós. Chao. Chao. Adiós, vida. Nos acompaña Gustarro, hola. Hola. Hola, Gustarro. Cuéntanos, Gustarro, ¿cuál es el tema de que nos vas a...? ¿Este es el misterio que traes? Sí. Pues el otro día quise contactar con un familiar fallecido y fui a un sitio para hacer una ouija. Uh-huh. Y no fue del todo bien. Hay que ir con cuidado con esos temas de la ouija. Pues sí. ¿Qué pasó, Gustarro? ¿Algún alma se enfadó contigo? Las ouijas son peligrosas, ¿eh? Sí. ¿Con qué alma querías hablar? Eso yo preguntaba por mi abuelo. Uh-huh. Pero el que hacía la ouija, al ver que lo invocábamos y no aparecía, pues me dijo, espera. Y sacó tres vasos más y me dijo que es que a lo mejor con tres vasos pues aumentaba la conexión para uh-huh. conectar con el más allá. Más ancho de banda, claro. Exactamente, uh-huh. porque dijo esto de conectar con el más allá, tú no te lo vas a creer, pero esto es cuestión de cobertura, como los móviles. Y bueno, funcionó. ¿Ah, sí? Funcionó. ¿Quiere decir que apareció tu abuelo, Gustarro? Sí, sí, no, y no te lo pierdas físicamente, ese personó. ¿Tu abuelo hizo acto de presencia en esa casa, en ese piso, en esa habitación lúgubre? Pero no con forma humana, o sea, con forma de una bolita blanca, chiquitina, como una bola de esa de alcanfor. Pero fue un momento porque no me dio tiempo a decirle nada, le digo, abuelo... ¿Se escapó la bola? Se escapó la bola, sí. ¿La bola o abuelo? La bola, abuelo. ¿La bola, abuelo? Continúa, Gustarro. El caso es que el tío que hacía la ouija... Sí, pero vocaliza un poquito, Gustarro. El que hizo la ouija empezó a mover los vasos rápidamente para buscarlo. ¿De dónde está tu abuelo? ¿Dónde está? Para ver si lo cogía. Digo, que está aquí, que está aquí. Y él, que no. Y yo, que está, que nada. Y él, empezamos a apostar dinero, a fumar, nos pusimos unos whisky, yo saqué un poco de tema y bueno, hasta las 7 de la mañana. Total, para nada. Es lo que tiene la mandanga. Bueno. Gustarro... ¿pudiste finalmente hablar con tu abuelo Bola? Pues no, 20.000 euros me costó la broma y sin hablar con el abuelo. ¿Qué te parece? Gustarro. ¿Qué? Llevo 25 años estudiando los misterios, siguiendo muchos casos de miedo y con el tema Ouija he estado, la verdad es que he tenido mucha experiencia. Y te tengo que decir, Gustarro, que te han timado. Sí. Esa persona no se dedicaba a conectar con almas. Ahí está. Era un trilero. Claro, ya llegué a casa, estuve reflexionando y me di cuenta, digo... Tarde. Bueno, este es un trilero. Bueno, al menos el abuelo estaba bien. La abuelita ya tenía buen aspecto. Se movía ágilmente. Eso te tranquiliza, ¿no? Eso me tranquiliza. El abuelo Bola está guay. El abuelo Bola. Qué bueno. ¿Qué bueno? ¿Cómo que qué bueno? ¿Cómo que qué bueno? A todos nos vaya mierda de casa has traído, chato. Ya lo habéis visto. Siempre que queráis tener experiencias paranormales con gente seria, de confianza, que hay mucho aprovechado por ahí, ¿eh? O sea, que hay que vigilar con quién hacemos. Hay que vigilar, ¿vale? Gustarro. ¿Qué pasa? Lo contrario a tu nombre, conocerte. Venga. Ahora te has metido algo, ¿verdad? Porque vas. ¿Queréis? ¿Qué? ¿Cómo? Sí. Oye. Sí. Oye. ¡Eh! ¡Hola, hola! ¡Hola! Amigos. Hola. Comienza. ¡Emoción! el del sonido inconfundible del espectáculo de la cadena. Hola, atención amigos, porque tenemos un carromata deportivo especial. ¿Qué me traes, Vicente? Oye, Avatar. Espero que no hables de fútbol ni del Madrid, porque no. La liga es aburrida, lo dijo el Cholo. Hoy traigo una historia conmovedora. Se trata del ciclista del equipo Rabobank, Juan Antonius. El ciclista del Rabobank, Juan Antonius. ¿Qué ha pasado con Juan Antonius? Se le ha olvidado ir en bici, Avatares. ¿A un ciclista? Sí. ¿Y cómo ha sido eso? No sé, lo tenemos al teléfono. ¿Está al teléfono? ¡Juan Antonius! Hola, Avatares. ¿Qué pasa, ciclista? ¿Qué ha pasado, ciclista? Pues no lo sé. Lo único que puedo decir es que eso que siempre se dice de que ir en bici nunca se olvida, no es verdad. Es mentira. ¿Pero se te ha olvidado realmente ir en bici? Completamente. Yo, mira, al terminar la temporada pasada me fui de vacaciones y al volver de las vacaciones fui a cogerla para empezar a entrenar y pego dos pedalas. Y pumba, barrigazo. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? Un profesional. No sé, Colti, no sé. ¡No sé! Empecé a mirar la bici pensando que a ver si era la bici, que le había pasado algo, si tenía algo roto, estaba todo bien, candado, pero nada, la bici estaba bien. Pero no puede ser que la cogiste con muchas ganas. ¿Sabes que a veces la vuelta al trabajo resulta un pelín traumática? No. Puede que te costara más que otras veces. Pues al día siguiente pasó lo mismo, cojo la bici. Esta vez fueron cuatro pedaladas, no fue un más. Y pumba, para el buzón de la gina, me lo tragué. Y dije, estate, Juan Antonio, tapárate, esto es más grave. Ahí te mosqueaste. Ahí ya dije, esta, a la bici no le pasa nada, era yo que me había olvidado de montar en bici. Eres tú. Y estas cosas, cuanto antes se asuman, ¿sabes? Mejor. O sea que ahora más ya... Más rápida la recuperación. Eres incapaz de ir en bicicleta, ¿qué vas a hacer ahora? Porque eres un profesional del ciclismo. Pues estoy en casa de mis padres... Mi padre me está enseñando a volver a ir en bici. Cada tarde salgo ahí con mi padre cuando viene de trabajo a dar una vuelta, como cuando era un niño. Se has vuelto a la infancia, es muy tierno eso, ¿verdad? No. Porque mi padre no es el que era, yo tampoco. Han pasado muchos años, la vida no se ha cambiado los dos. Lógico, se cansa, ¿no? Y más de una vez, si no es por mi madre, yo le arranco la cabeza a mi padre, ¿sabes? Porque es una situación muy violenta, porque él no tiene la misma paciencia, ni yo aguanto los consejos igual, y me cago en mi calavera. Bueno. Luego la gente del barrio, que ya sabes cómo es, que si le gusta dar mucho a la boquita, ¿sabes? Que si mira al hijo de fulano, que se le ha olvidado montar en bici... Y que si va para figura y me cago en... Míralo ahora, que... Pues nada, que tiene que ir con su padre, ya ves, pues me veo ahí. La gente es cruel. La gente es muy cruel, Antonio. Le gusta ir con la letanía esta, ahí. criticona, es cierto. La gente muy criticona. Muy perra. Oye, ciclista, porque yo, para mí sigue siendo un ciclista. Juan Antonius, ¿qué? ¿Hasta cuándo piensas estar así? La temporada está a punto de empezar y... Quizás estás ante la contrarreloj de tu vida. Estoy ante la contrarreloj de mi vida, sí. Mañana mi padre me saca he quedado con él. Digo, mira, mañana vienes y me saca los ruedecillos de la rueda de atrás. ¿Los ruedines? Los ruedines. Mañana, digo, es el día, ¿vale? O sea, si me ensurto, sigo el rollo bici. A lo mejor me apunto yo también, que también voy con ruedis. Si no, cuelgo la bici, padre, ¿vale? Ya toma por Hans la bici, tú, el Rabobank y la madre que parió. Y el Tour de France. Estás quemado, ¿eh? Juan Antonio. Estoy muy quemado. No te veo. Ciclismo es muy sacrificado. Oye, ciclismo no está pagado. ¿Cómo está el asunto del ciclismo ahora mismo? Que pues que la nube de la sospecha, ¿no? La capa de la corrupción está pues encima vuestro, ¿no? Está todo bien. Hemos decidido todos drogarnos. Uh-huh. Vale. Hasta el primero hasta el último. Decimos, si hay que drogarse, uno se droga. Y ya está. ¿Dónde te pinchas tú? De los 150... ¿Sabes el hospital este? ¿En qué parte del cuerpo, digo? Ah, vale, no, aquí, atrás. Una cosa, cuando... Entonces no se ve y se confunde con los granos. Cuando vaciáis los bolsillos esos que lleváis en el maillot, que son muchos... ¿Qué has preguntado, chiquitajo? Cuando vaciáis los bolsillos esos que lleváis en el maillot... Sí. ¿En cuánto aparece tema y en cuánto no? Bueno, pues hasta aquí, Juan Antonio. Lo bueno que tiene es que esos bolsillos que no son, sí, son dos bolsillos. Sí. No se juntan por dentro de las manos. O sea, muy bien. No son para coger calor. Bueno, pues para Antonio, mucha suerte mañana cuando te quiten los ruidines, campeón. Venga. Gracias. Salud. A ustedes les emplazo una nueva edición aquí en la cadena SER.